Frecuencia Show cumple 20 años y lo celebra junto a vos cada miércoles a las 17 por La Voz. Música, entrevistas, deportes, actualidad y mucho más. Conducción y producción, Nicolás Dinovile, con la colaboración de Gastón Magallanes y equipo. Frecuencia Show, 20 años en el aire, un hito en la radiofonía argentina. Show, 20 años en el aire. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Frecuencia Show, como todos los miércoles. A esta hora estamos en vivo en La Box, en la 102.9 de tu dial, para compartir nuestro clásico semanal. Mi nombre es Nicolás Dinovile, me acompaña como siempre en la operación técnica Damián Espadea, a quien le damos la cordial bienvenida, y a todos ustedes para que se comuniquen, para que se conecten con nuestra radio a través de www.fmradiobox.com. Bajás la P y nos escuchás, estés donde estés. Y si querés enviar tus audios de voz, los vas a hacer al número que ahí te indica Gastón, a quien le damos la cordial bienvenida también. Buenas tardes, Nico. Buenas tardes, Damián, a toda la gente del otro lado. 11-6400-7047 es el número de WhatsApp, y en arroba Radio Box FM, tanto en Instagram como en Twitter, también pueden interactuar con nosotros. Una tarde gris en la provincia de Buenos Aires. Sí, está como otoñal. Otoñal, exactamente. Pero estamos en la antesala de la primavera. Mañana ya es primavera. Mañana ya sería primavera, 16 grados 8. Así que hoy, tenemos que hacer algún especial de retro primaveral. Algo vamos a hacer, algo tenemos preparado. Sí. Bueno, vamos a empezar descubriendo artistas. Uh-huh. Esta sección que hacemos siempre, cada miércoles, descubriendo artistas de todo el país. Uh-huh. Artistas que tienen que ver con el reggaetón, con lo melódico. Pero en este caso nos vamos al folclore. Hace rato que no hacemos nota con gente del folclore, del terruño. De la mejor música de nuestra tierra, ¿no? El folclore, que a quién no le gusta el folclore, ¿no? Exacto. Y en este caso nos vamos a La Terna, así se llama este grupo, que como lo indica el título, son tres. Son tres integrantes, tres amigos que en algún momento decidieron unirse, Diego, Daniel y Raúl. Hola, ¿cómo les va? Nicolás les habla. Hola Nico, ¿cómo te va? Buenas tardes. Bienvenido. Hola Nico, ¿cómo estás? Buenas Daniel tardes. Te habla. Un gusto, Daniel, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, y como decíamos bien, antes... Todo bien, gracias a Dios. ¿Cómo está todo por ahí? De enfrías están, ¿no? Calorcito enfrías hoy. Porque viste que en Santiago del Estero parece que ni existe el invierno, ¿no? No existe. Pasa, no, acá no existe parece el invierno. De noche sí refresca un poco. Sí, pero está lindo acá. Bueno, más para la gente que odia el frío como yo. Bueno, y cuéntame un poco cómo es esto de La Terna, que empezaron en el 2017, ¿no? ¿Cómo empezó todo? ¿Cómo sigue todo? Y bueno, hay una guitarra, el grupo inicia... Hay una guitarra ahí, ¿no? Que suena, sí, hay una guitarra ahí. Siempre anda con la guitarra cuesta ahí, Diego. Bueno, uno del el chico que tiene la guitarra, bueno, él es Diego y Raulito la otra voz. Y bueno, todo inició en la guitarreada, en esos asados que muchas veces asistimos. Y bueno, empezó la propuesta con Diego en formar grupo, ya que con él comúnmente siempre estábamos en distintos grupos, pero venimos transitando hace mucho tiempo y bueno. Coincidió el hablarlo para que forme parte de este proyecto a Raúl. Uh-huh. Y bueno, se fue formando todo este proyecto que la verdad día a día nos va sorprendiendo con toda la oportunidad que se nos va presentando en el camino. Sí, porque ustedes tuvieron la oportunidad ya en corto lapso de haber participado de varios festivales, como el Festival de la Salamanca, el Festival del Colono 2021. También hicieron una gira por Córdoba. En Córdoba tiene mucho éxito ustedes, ¿no? Y gracias a Dios en Córdoba es una puerta que se abrió y como vos dices, y bueno, hasta nosotros quedamos sorprendidos de que esta propuesta, cómo le llega al público, a la gente. Estuvimos por Malagueño, por Carlos Paz, Villa María, Cosquín, Jesús María. Alta Gracia en la fiesta sí. De las colectividades. Camilo Cosquín. Uh-huh. Camilo Aldao hace poquito. Y bueno, ya tenemos proyectada también una fecha, si Dios, para noviembre, en una gira de prensa que queremos hacer allá en Córdoba. Y bueno, esperando, ya tenemos también cerrado el primer festival allá en La Borde, Festival del Malambo. Así que bueno, contento por las oportunidades que se van dando. Hace poquito, el sábado pasado, salimos en una entrevista para la TV Pública, que fue la verdad un premio muy lindo. Y bueno, estamos disfrutando de los buenos momentos y trabajando para todo lo que se viene. Sí, es bueno que el país los conozca, que lo que están haciendo, que el interior también existe y que hay buenos músicos, que hay posibilidades. También sería bueno que vengan a Buenos Aires, ¿no? Van a venir en algún momento, ya tuvieron. Las invitaciones están, por suerte, así que muy pronto seguramente vamos a estar por ahí. ¿Cómo se complementan cada uno de ustedes? Contame, bueno, quién es, qué rol cumplís vos, bueno, vos sos Daniel, Diego y Raúl, son tres, bueno, la terna, ¿no? Bueno, yo soy Diego, yo soy el que hace la guitarra y por ahí hace las armonías. Uh-huh. Después está Raúl, que es la primera voz, la voz más aguda. Después Dani, que es un solista y es la segunda voz también. Uh-huh. Y bueno, hacemos algo, un producto... Pero yo muy a la terna, como cada uno tiene sus grupos y bueno, se fueron mezclando esos diferentes estilos y quedó esto que ustedes escucharon un poquito, creo. Sí, que suena muy bien. Estamos escuchando Suena la Terna, ¿no? Que es que ya hay videoclip de ese tema. Sí, es una chacarera de autoría nuestra. Uh-huh. Exactamente. Uh-huh. Fue como una carta de presentación también. ¿Ustedes hacen los temas todos? Con Dani nos ponemos a componer muy más a menudo. Pero sí, están saliendo cositas muy lindas, canciones muy lindas que pronto seguramente ya la van a estar escuchando. Sí. Bueno, el folclore es muy estático. El folclore, uno viste que conoce a los solistas y a los grupos de toda la vida, de toda la historia, que perduran a través del tiempo. Imagínate los chalchaleros que no se terminan, nunca se iban, ¿viste? No se despedía más. Y cada tanto, bueno, surge algún grupo, pero es más difícil, ¿viste? Que es como que estaba todo más concentrado en manos de leyendas. Ahora es como que hay un abanico de nuevos artistas que vienen del interior haciendo folclore, ¿no? Como decimos antes, música del terruño, ¿no? ¿A ustedes se les complicó un poco o se les hizo tranquilo el asunto? Yo creo que con trabajo es mucho más fácil, ¿no? Con Dani y con Raúl nos planteábamos esto. Nosotros antes, desde el 2017, lo hacíamos en un modo más amateur, en un modo más como hobby. Claro. Y una vez que comenzamos a trabajar con un representante y nos dio las indicaciones de los pasos a seguir, el grupo comenzó a crecer y bueno, es lo que es hoy por hoy. Sí, hasta que los tocó Alfredito, digamos. Exactamente. Un saludo grande para Alfredo, que debe estar escuchando. Alfredo Prats, también también creador de Franco Nahuel, que lo tuvimos en la radio, que hoy vamos a estrenar un tema también de él que nos mandó, que él creo que está en Córdoba, Franco. Sí, él vive en Camilo Aldao. Sí. ¿Y cómo responde la gente de Santiago cuando ven que ustedes están en televisión? Porque ustedes están en Frías, ¿no? Que es una ciudad chica. ¿Cómo deben estar alborotados ahí de verlos crecer? Bueno, Frías es la tercera ciudad más grande de Santiago del Estero. Y sí, la gente... Sí, yo digo chica porque, bueno, claro, pero es grande porque Santiago del Estero es una provincia grande también. Sí, está, viene primero que estaría la ciudad, Santiago Capital, ¿no? Exactamente, después La Banda y después Frías. La Banda, claro, sí. Exactamente. Sí. Y bueno, la gente, por así decirlo, presume mucho con nosotros, la gente de Frías, yo creo que con orgullo. Y bueno, nosotros así nos sentimos, representantes de Frías en lo que es en otra ciudad, en partes del país. Sí. Sí, de Frías para el resto del país sería el asunto. Exactamente. Sí. Pero se animan a hacer algo ahí, si tienen aquí, ¿quieren cantar algo ahí para el público? ¿Se animan antes que se vaya? Porque hay uno que se tiene que ir a trabajar ahí, que es Daniel, me parece. Sí, yo. Porque aparte de hacer, lógicamente, ustedes aparte de hacer esto, que ya no es hobby, ya es un acontecimiento, tienen otros laburos por ahí, ¿no? Otras cosas. Y sí, yo soy Daniel, empleo de comercio. Claro. Bueno, Diego es profesor de música y bueno, Raúl tiene su taller de moto mecánico. Así que tratamos de en el tiempo, digamos, que nos queda del día, tratar de ensayar. Hasta las 22 horas es trabajo nomás. Y después de las 22, hasta las 12, 1, siempre es ensayo, al estudio de grabación, generar contenido. Y bueno, así es sacrificado, pero bueno, con todos los frutos que venimos viendo, vale la pena esta situación de sacrificio. ¿Ya tienen tienen ya un disco armado todo para el disco? Y sí. En realidad, el tema del disco, vamos tema por tema, porque claro, queremos sacar. Sí, como se hace ahora. Tema, ¿no? Que ahora se sacan los EP, son los EP. Exactamente. La semana terminamos de grabar uno. Ya la semana que viene seguramente va a estar listo. Y es más fructífero a veces y tiene mucho más llegada al público hacerlo así que tal vez hacer un disco completo y presentar todas las canciones juntos. Ajá. Uh-huh. hacía antes. ¿El folclore que ustedes hacen es más tradicional o es un folclore que tiene también que es romántico? Y mira, lo que te decía Diego hace rato, cada uno viene de un estilo distinto de folclore que ha escuchado de chico y que ha interpretado también en escenario. Y bueno, toda esa fusión nos ha hecho bien para la hora de plasmarlo en el escenario, tener un abanico, por decirlo así, de opciones para el público. Podemos cantar una balada, podemos cantar una chacarera, samba, huayno, carnavalito, cumbia, hasta un cuarteto. O sea, gracias a Dios las voces se manifiestan, digamos, para cualquier tipo de ritmo de la mejor manera. Y bueno, ese complemento también que tenemos entre los tres, que cabe destacar que es muy buen complemento. El folclore ha ido evolucionando porque pasó de ser el convencional, que yo te hablaba antes de los chalchaleros, de no sé, los del Suquía, qué sé yo, no me acuerdo. Y ahora están, bueno, a partir de los nocheros como que todo cambia, ¿no? Los nocheros es como que revolucionaron el ambiente del folclore y eso los motiva también a ustedes, a otros grupos como, qué sé yo, Destino San Javier, por ejemplo. Y sí, todo es una música joven, más que nada lo que se transmite también. Igual vos me decías nochero y es un gran referente. Pero también nosotros sacamos mucho de lo que eran antes los cantores del Alba, que hacían cosas distintas. Claro. Más allá de que somos bien santiagueños, en particular miraba mucho los cantores del Alba con todas esas cosas innovadoras que en su tiempo hacían, que la verdad que era de admirar mucho. Sí, los cantores del Alba que todavía están vigentes, todavía siguen formados o quedó alguna formación de ellos. Sí, quedan formaciones de... Claro. De ello, pero bueno, los originales prácticamente ya... No, claro, sí. Digamos que se van mutando, digamos. Sí. Queda el nombre nada más. Queda el nombre, exactamente. Bueno, a ver si se animan a hacer algo para el público desde ahí, desde Frías. Para acá lo están escuchando. No solamente lo están escuchando acá en el país, sino que este programa se escucha en Centroamérica, en Estados Unidos, en Europa, en todos lados. Bueno, vamos a hacer una mitad de una chacarerita, así ya vamos, yo me voy despidiendo por lo menos y quedan los chicos ahí para terminar la nota. Sí, dale, un poquito. ¿No? Agradecido, Nico, no, agradecido por el espacio, ¿no? No, gracias a vos, Daniel, por la buena onda de siempre. Santiagueño soy, señores, cantando la chacarera, cruzando el río Urche, siempre alguien me espera. Tomando un traguito y vino, golpeando dos cacas viejas, Pinarero se prepara cantando en la ceja. Mi calle fuerte al bombo, que el violino está llorando, llorando. A la banda voy llegando, siempre me acuerdo del pago, aunque lejos yo me cuente, le canto a Santiago. Excelente. Esa chacarera bien santiagueña, bien del terruño. Muchas gracias, Nico. Gracias a ustedes por la nota y bueno, ahora vamos a dejar un tema. ¿A cuál ponemos ahora? Ustedes me mandaron dos, ¿no? Uno creo que suena La Terna y el otro... Sí, bueno, suena Salteño Viejo. Ah, ese tenemos. El segundo sería... Damián. Cualquiera, que ustedes quieran. Vamos a dejarlo con ese tema, así la gente los escucha, los conoce más. Y díganme del canal de YouTube, el Instagram, arroba suena la terna, creo. En nuestras redes sociales nos pueden encontrar en Facebook y en YouTube, La Terna, y en TikTok e Instagram, como suena la terna. Como suena la terna. Así que todos los que nos quieran seguir, exactamente, los que nos quieran seguir, suena la terna. Ahí los van a descubrir a... Nos van a encontrar. A Daniel, a Diego y a Raúl. Y a Raúl. de Santiago del Estero para toda la Argentina. Bueno, suerte, éxitos en todo lo que emprendan, los festivales, ahí en donde van a estar ahora, en el Festival del Malambo. Y seguramente se viene un verano movido con muchas presentaciones, porque hay muchos festivales en el verano. Seguramente. Así es, Nico. Bueno, un abrazo gigante desde acá, desde Quilmes para Frías. Un abrazo grande, Nico, y muchas gracias por el espacio brindado y por difundir lo que es lo nuestro, ¿no? Uh-huh. Nos gusta difundir la música nacional, y más cuando se trata de esta música autóctona. Gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Nico. Esperamos estar pronto por ahí. Bueno, los esperamos. Hacemos una nota en persona. Sí, los esperamos acá en el estudio de la Vox. Cuando estén por acá. Buenísimo. Un abrazo. Vente, Nico, un abrazo grande. No. Saludos a vos y a todo el equipo. Gracias, igualmente. Saludos. Chao. Bueno, ahí suena la terna desde Santiago del Estero para todo el mundo, porque este programa se escucha más allá de la Argentina también, ¿eh? Descubran a estos artistas que son increíbles. Show, 20 años en el aire. Salud Móvil, servicio de enfermería y cuidadoras a domicilio las 24 horas. Contactos, WhatsApp 11-6783-8322, 11-5829-5610. Salud Móvil, el servicio de salud a tu domicilio. Selectainfo.com. Debe haber una explicación para todo esto. ¿Quieres una explicación? El magazine digital que te conecta con la info del momento. Hace clic y entérate. Selectainfo.com. Buena elección. La Asociación de Médicos de la Actividad Privada, AMAP, fue creada para devolverle al médico del sector privado su dignidad como trabajador. Con numerosos convenios colectivos de trabajo firmados, el objetivo de nuestro sindicato es defender las condiciones y derechos laborales de los colegas y luchar por el trabajo registrado en todo el país. Afiliate a la AMAP. Sumate a la defensa de los derechos del médico trabajador. Informes: www.asociacionamap.org.ar. Infórmese sobre AMAP al 11-4381-4737 o por WhatsApp al 11-5603-3633. Frecuencia Show, conducción y producción, Nicolás Dinovile. Why must the children play in the street? Broken hearts and faded dreams. Continuamos en la tarde de Frecuencia Show en la Box a través de www.fmradiobox.com. Si querés mandar tu audio de voz a la Box, hacelo, que se viene Frecuencia Fans. Así es, 11-64-00-70-47. Bueno, acá estamos tomando mate, pero yo te diría que me tomaría un Negroni. Podría ser. Porque es la semana del Negroni, es el Negroni Week. Mira. Pero para hablar más del Negroni, de esta bebida apreciada por muchos, por gran parte del planeta, vamos a hablar por alguien que sabe preparar unos Negronis, pero que están buenísimos. Y a quién tenemos en línea, ¿eh? Él es bartender, se llama Ludovico De Biasi. ¿Cómo estás, Ludo? Te habla Nicolás. ¿Cómo andas, Nico? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, contanos me alegro mucho. ¿Cómo estás transitando? Bueno, esta semana, movidita esta semana del Negroni. Ah, a todo ritmo. Esta semana que empezó ya el 18 y termina el 24. Y estamos con la Negroni Week a todo vapor, se puede decir. Sí, sí, en varios lugares. Y contanos un poco para que la gente... Bueno, todo el mundo sabe, pero cómo... Ayer vos estabas contando la historia del Negroni, es fascinante. Hay gente que no sabe mucho de qué se trata, por ahí sabe cómo se hace, los ingredientes, que los googleás y salen, pero hay una historia detrás del Negroni, ¿no? Que empieza en el siglo XIX. Exactamente. Bueno, contar un poco la historia del Negroni es contar un poquito la historia de Campari, que es una marca que de aperitivos que nacen en 1860 en Milán, donde Campari se vuelve medio loco y crea este amaro que tanto nos gusta a todos, y después abre un café primero. La gente empieza a tomarlo, el Campari, con agua mineral, siendo como su primer cóctel o su cóctel insignia. Después de eso... Con agua mineral y le ponían hielo también, ¿no? ¿O? A veces sí, a veces no. Claro. El hielo ya pasa a ser como más un ingrediente del 1900. Había muchos cócteles en ese momento que era muy caro el hielo. Claro. Porque se lo podía mantener, pero en muchos lugares no se podía hacer o tardaba mucho en hacerse. Entonces se cortaban bloques de hielo y poco menos que se importaba. Era tremendo eso en su momento. Claro, eran las barras de hielo esas gigantes. Claro. Exactamente, exactamente. Bueno, y después de eso, ya en 1900, cuando empiezan a ir americanos a Italia, perdón, un poquito antes, se crea un cóctel que se llama Milano Torino, porque tenías el Campari de Milán y el vermú dulce de Torino. Entonces, se crea ese cóctel en partes iguales, es un éxito, y lo tomaban mucho los italianos como su aperitivo o como su digestivo, antes y después de las comidas, antes de tomar el vino, ¿no? Claro, eso sería el Campari más el vermouth más la soda. No. Eso todavía no llegamos, el próximo paso. El próximo. Ahí, cuando lo empiezan a tomar los americanos, que empiezan a viajar a Italia, los marines, sobre todo, se llevan con ellos la soda, lo que ellos conocían como el cap soda, que era el agua con burbujas. Como les parecía un poco, no fuerte, pero que tenía un sabor muy característico, dicen, ¿qué tal si les agregamos un poco de soda? Sí. Le crean soda y la gente empieza a decir lo que toman los americanos. El cóctel americano nace ya para el 1920. Un cóctel más refrescante. Poquito antes. Exactamente. Más o menos, a ver, 1910, más o menos. En ese momento viajamos a Florencia en 1919. Que había un conde, el conde Camillo Negroni. El tipo le encantaba tomar americanos, pero había vivido en Londres durante un tiempo. Vuelve a su Florencia natal y estaba en un bar medio con la cabeza por las nubes, estaba medio enojado, cuenta la leyenda. Y al bartender le dice, che, mira, La verdad que me quiero tomar mi americano de siempre, pero quiero que tenga un golpe más de fuerza. Así que saquémosle la soda y ponele gin. Qué arriesgado. Y ahí, en ese momento... Arriesgado. Y se la jugó, sí. se la jugó, absolutamente. Y en ese momento, en Florencia, en 1919, nace el Negroni. El Negroni, el clásico, digamos. El clásico, porque también quiero tomar lo que toma el Conde Negroni, quiero tomar lo que toma el Conde Negroni, quiero tomar, y cómo se llama el cóctel, Negroni, justamente. Sí, sí, quedó. Y después el resto es historia, uh-huh. Es un cóctel que viajó por todo el mundo. Uh-huh. Viste que hay personajes en el mundo que beben una sola cosa o tienen su bebida de referencia y la llevan con ellos a viajar y se vuelven como los mismos embajadores de su bebida. Y él se volvió su propio embajador, haciendo que todo el mundo pruebe su cóctel. ¿Y pegó? Sí, sí. Pegó a lo loco. Y hoy por hoy es uno de los cócteles más bebidos en todas las barras del mundo. Y fácil de hacer también, ¿no? Porque no es tan complicado. ¿Cuál es la medida exacta de Campari, de gin, de vermouth? Lo más lindo de este cóctel, que es súper fácil de hacer, es que son tres partes iguales. Tenés una parte de gin, una parte de vermouth rosso dulce y una parte de Campari. Todo eso en un vaso de whisky con hielo. Tratemos de que sea hielo grande, no hielo chiquito, no estas piedritas de hielo, sino un hielo bastante más compacto. Se refresca y se le agrega una piel o una rodaja de naranja. Uh-huh. Y así, simple, ya los preparaba mi abuela, que nació en el norte de Italia, y mi padre, y los preparo yo también. Claro, ese es el aperitivo, es como para decir, bueno, vamos a tomar un aperitivo antes de, qué sé yo, como viste, te tomás el vermouth, te puedes tomar un Negroni. Es lo mismo. Claro, sí. Es la mejor forma de empezar un domingo al mediodía, la mejor forma de empezarlo. Sí, y el orden no altera el producto, vos podés poner, primero hay que poner el gin o el Campari, ¿cómo es? O podés poner... No. No altera eso. A ver, porque no, no lo altera. Después lo mezclas todo, claro. Exactamente. Sí. Lo lindo también que tiene el Negroni es que es un cóctel que con el hielo y va ganando dilución y va ganando frío, entonces se va haciendo cada vez más fácil de tomar. Tal vez el primer sorbo uno es un poco más brusco y lo espera y pues es un cóctel para charlar. Uh-huh. Eso es lo lindo que tiene también. Es como un cóctel para compartir. Amigable. A la gente ves como revolviendo los hielos con el dedo y charlando. Es un cóctel que te espera. Sí, es un cóctel que te acompaña. A mí me parece algo fantástico. Sí, sí, que cada vez tiene más adeptos en el mundo, ¿no? En el último tiempo es como que se consume más el Negroni también. Bueno, es el cóctel número uno vendido en el mundo. Sí. Es el cóctel más consumido. En barras, el más consumido. Sí, sí. Porque estás en barras, el que más te piden es el Negroni, el clásico. El clásico. Porque después hay distintos tipos. Vos ayer también mostrabas en esa masterclass que hiciste que se puede hacer con otros ingredientes, hasta con ron se puede hacer, ¿no? Se puede hacer con un montón de ingredientes. El Negroni es como la base, esta base de un cóctel de tres partes iguales, siempre teniendo Campari, porque la verdad que es el corazón del cóctel. Sin Campari no hay Negroni, y es el lugar donde decís, che, si yo sustituyo el gin por el... ¿por cómo se llama esto? Por vodka, haces un Negroski, ponele. Claro. Si lo cambias el gin por un whisky americano, haces un Boulevardier. Claro. O sea, tenés si cambias el vermouth rosso por un vermouth seco, haces un Cardinale. Mira. Ya, puedes hacer. Puedes. Digo, si cambias el gin por espumante, tenés un Negroni Sbagliato. Ah, ese está buenísimo. Ese está buenísimo. Está buenísimo. Sí, es súper fresco y fácil de tomar. Sí, sí. La verdad, tenés mil posibilidades para hacer un Negroni. Es como un cóctel súper maleable y un cóctel que puedes tomar todo el día si tenés ganas. Sí, siempre no se olviden que tiene que ser con Campari, ¿eh? No vayan a usar ningún sustituto. Campari tiene que ser la base. Después el gin, es que el gin por ahí cambias de marca de gin. Pero... sí, pero además, vos cuando te estás tomando un Negroni querés que tenga ese color rojo vibrante y el único amaro que tiene ese color realmente es el Campari. Claro. No lo puedes cambiar por otra cosa. Claro. O sea, vos querés un Negroni, se tiene que ver rojo, por lo menos se tiene que ver rojo. Uh-huh. Y la única forma de lograrlo es con Campari. Bueno, si quieren ir a probar unos ricos Negroni, vayan ahí, y que se los va a preparar Ludovico. Recordamos en los lugares donde estás. Tenés tu propio bar. Sí. Tengo mi bar que se llama Honolulu, que está en Araos y Córdoba, que es un tiki bar. También estoy en Baza y en Gran Bar Danzón. Entonces, cuando quieran pasar, se vienen y se toman un Negroni y brindamos. Unos Negronis, y más esta semana, que es el Negroni Week, ¿no? Exactamente. Y lo lindo que tiene esta semana también es que cada Negroni que se vende, después por cada Negroni se va a servir un plato de alimento en el banco de alimentos. Hay que tener en cuenta eso, está bueno. Que está bueno eso también, ¿no? Porque con lo que vos pagás un Negroni estás también haciendo estás aportando a una causa. Exactamente, cosa que está buenísimo y la verdad que no solamente nos estamos divirtiendo y la estamos pasando bien, sino también estamos devolviendo un poquito a la comunidad que nunca está de más y que está siempre bueno tener una ONG que ayuda atrás de estas cosas también. ¿Y cuál es el segundo trago después del Negroni? ¿Cuál es el que más te piden? El gin tonic es algo que sale mucho también. Y el Aperol, ¿no? También, Aperol sale un montón. Sí. Viste que el Aperol también se puso muy de moda acá hace un tiempo. Viste que el argentino tiene un corazón italiano. Sí. Toda la bebida europea siempre pega fuerte. Sí. Los amaros y los aperitivos son parte de nuestra génesis, se podría decir. Sí. Bueno, Ludovico, te agradecemos y a seguir laburando porque tenés mucho trabajo estos días y siempre, porque bueno, estás en esos bares tan tan característicos de Buenos Aires como Honolulu, Bar Danzón y Baza, que está buenísimo. Baza. Vayan ahí. Bueno, muchísimas gracias. Gracias y nos estamos viendo. Claro que sí. Vamos a dar tus redes sociales para que te sigan, ¿no? Sí. Por favor, me encantaría. Sí. Si me agregan a Ludovico DB, sería Ludovico DDW de Barco por Debiaki. Sí. Me viene al pelo. ¿Y el bar tiene ¿tienes Instagram en el bar? También pueden seguir al bar Baza Bar. Sí. Perdón, Baza BSAS. Sí. Sino Honolulu, que no se escribe como Honolulu, la isla de Hawái, sino como Ono. Lulú. Yo estaba buscando con H, con razón no lo encontré. Encontré un bar, pero no era de acá, el que busqué. No. Esto es OH, no HO. Ahí está. Bueno. Y después es Gran Bar Danzón. Clásico, que ya tenemos 25 años en esto. Sí, un bar de típico de Buenos Aires. De culto, un clásico ya. Sí, clásico. Bueno, un abrazo y estamos hablando en cualquier momento. Cuando venga quizás la semana de la Perol, vayas a ver otra semana, o sea, yo. Esperemos cruzarnos en alguna barra entonces. Exactamente. Un abrazo, gracias. Dale, salud, nos vemos. Salud. Chau, chau. Bueno, así pasaba Ludovico Di Biagio, que es el bartender de Baza, de Honolulu, de Gran Bar Danzón y el que hace los mejores Negroni de Buenos Aires, que ahora bueno nosotros nos tenemos que conformar con el matecito. Con el matecito, acá no tenemos alcohol. No consumimos alcohol acá. No, acá nos prohíben el alcohol. Exacto. Vamos a dar la bienvenida a nuestro periodista deportivo que se vino con su agenda bajo el brazo, Mati Moholy, bienvenido. Buenas tardes a todos, ¿cómo estás Nico? ¿Cómo estás Gastón? Bueno, buenas tardes. Como gana siempre, Boca y viene. Como siempre hay mucho fútbol el día de hoy. Hay Champions League, hay Liga, Copa de la Liga. Ayer ganó Boca, empató Independiente. Va a jugar River también. Bueno, muchos partidos. mucho fútbol el fin de semana, más fútbol, así que la agenda deportiva está completa. Vuelve Messi hoy. Vuelve Messi, es así, el Inter de Miami juega frente al Toronto. Esta noche van a poder ver todos por Apple TV como todos los partidos del Inter. 20-30. Después de un par de partidos afuera. Jugó Argentina contra... El último partido fue de Messi, fue de la Argentina... Ecuador, que metió un gol de tiro libre y después en La Paz no fue de la partida. Cuando volvió al Inter no jugó, su equipo perdió y bueno, está con los partidos contados, ¿no? Tiene que ganar lo que queda para intentar clasificar a los playoffs. ¿Ahora está mejor? Está mejor, ha ganado unos partidos, sin Messi también ganó, pero bueno, el último cayó de visitante. Y ahora va en busca de la remontada frente a Toronto. Parece que ese equipo, el alma mater, es Messi. Y sí, realmente sí, sin él, es verdad que se le han ido varios jugadores por la fecha FIFA, pero sin Messi le cuesta bastante al equipo de Tata Martino, que si bien tiene algunas figuras como Jordi Alba, como Sergio Busquets, como siempre el equipo gira alrededor del mejor del mundo. Todo alrededor de Messi. Bueno, el que va a dar a conocer este jueves una charla que hicieron presencialmente, una nota más que nada, es Miguel Granados, que en sus redes sociales difundió un muy divertido video en donde le da un beso en el cuello a Messi y le dice: charlamos un ratito, bebé, así que en tono cómico, ¿no? Y Messi muy, muy agradable con... No lo esperaba eso, Messi. No lo esperaba. Lo estaba... Pensé que va a salir en Olga. Exactamente, va a salir por Olga, por la plataforma streaming. Y el programa es Soñé que volaba. Eso es una plataforma degenerada. Sí, ¿no? Es una plataforma media rara. Pero bueno, Messi accedió y este jueves se va a estar difundiendo la nota. Son todos medios huecos los que están ahí en Olga. Bueno, es una forma de nueva de comunicar también. Es como, qué sé yo... ¿Tatuario le tiene un reconocimiento? No sé a qué. ¿No? Es que hay muchas plataformas streaming y ahora es una forma en donde los jóvenes se conectan, se comunican. Uh-huh. Es una nueva forma de comunicar. Es más descontracturada. Es más descontracturada que la radio. Bueno, más degeneradas son Viviana Canosa y Janina Latorre en un pase que hacen. ¿Sí? En un programa en la radio. Que yo a veces lo escucho. No, tenés que escuchar. Para mí que igual se están preparando para hacer algo en teatro. Sí. No, pero... Tenés que escucharlas. Es como que igual no pegan ellas, ¿no? No, es como Parece que pegaron onda ahí y bueno, hacen un pase. ¿En qué radio están ellas? En El Observador, que es la de Majul. Ah, claro. Pero bueno, no hablemos, pues son radios. Hablemos de la Vox, que es la radio número uno. ¿No? Vamos a escuchar. No, sí, es una radio online. Ah. Vamos a escuchar un tema. Antes de que empiece a amanecer y vuelvas a tu vida habitual, debes comprender que entre los dos todo ha sido puro y natural. Tu loca manía ha sido mía solo una vez, dulce ironía, fuego de noche, nieve de día. Luego te levantas y te vas, él te está esperando como siempre. Luces tu sonrisa más normal, blanca pero fría como nieve. Tú noche a noche en blanco sin dormir. Ardo entre los pliegues de mi cama. Sé que estás a punto de venir, pero solo viene la mañana. Tu loca manía ha sido mía solo una vez, dulce ironía, fuego de noche, nieve de día. Frecuencia Show, 20 años en el aire, un hito en la radiofonía argentina. Todos los diarios y noticias de la ciudad en un solo lugar. El Centro Informativo Quilmes. www.centroinformativoq.com.ar. Imprenta Canizaro, de Ricardo Canizaro e Hijos. Folletería, fotocromos, impresiones en general. Vicente López, 1317. Quilmes, teléfono 4253-7668. Cada propiedad cuenta una historia única. Ayúdanos a escribir la tuya. Somos la llave de tu nuevo hogar. Inmobiliaria Juframa. Venta, alquileres, tasaciones y administración. Seguinos en Instagram, inmobiliaria-juframa. Selectainfo.com. Debe haber una explicación para todo esto. ¿Quieres una explicación? El magazine digital que te conecta con la info del momento. Hacé clic y entérate. Selectainfo.com. Buena elección. Frecuencia Show, 20 años en el aire. After all the way we've seen, I got my hands full of machine. You can just put online, so I got some peace of mind. Continuamos en la tarde de Frecuencia Show en la Box, en vivo hasta las 7 de la tarde. No te muevas de ahí, si querés mandar tu audio, hacelo al 11-6400-7047, arroba Radio Box FM, tanto en Instagram como en Twitter. Acá dicen, ¿con quién arrancamos hoy Frecuencia Retro? Y hoy tenemos que arrancar con algo alusivo a la primavera. Por ejemplo, ¿cómo? Miguel Conejito Alejandro. Y sí, en septiembre. Septiembre tú fuiste mía. Pero bueno. ¿Qué pasa con los millones en danza de el divorcio Insaurralde Sirio? Fue algo muy comentado. Se quiso. Porque hay mucho. Me llamó la atención la cifra. Sí. Porque está bien que, bueno, algo le va a corresponder, porque si se divorcian. Sí, bueno, hablábamos fuera del aire que según Carlos Pagni y algunos otros periodistas que estuvieron hablando. decían que Jessica Sirio le habría pedido 50 millones de dólares. Pero no serán 5. No. 50 millones de dólares. ¿Tanto? ¿Tanta ¿Cómo? Fortuna tienen? Claro. Entonces, les pagan bien al intendente. Dicen que arregló por 20 millones de dólares. Así que igual es una cifra descomunal. Pero ¿está chequeado o lo dijo Pagni? No, lo dijo. No, o sea, si lo dijo Pagni. Lo dijo un periodista. Gran parte. No, uno, varios. Varios. También en Los Ángeles. De América, el programa de Ángel de Brito, también se habló del tema. No, ahí no chequean mucho, ¿no? Está bien, pero son... Porque ahí los que están ahí son todos paracaidistas. Claro, pero son todos rumores que se empiezan pero a soltar. Sí, Pagni tiene buena fuente. Exacto. Al margen de eso, dicen que llegaron a un acuerdo y que obviamente se... Bueno, que deje de hacer televisión, que ¿para qué queremos? Queda parada con 20 millones. Sí, pero bueno, hay gente, el tema es que la gente tiene que hacer algo de su vida. ¿Y le tiene que pasar 20 millones de dólares por mes? No, el arreglo de divorcio. De divorcio. Sí, 20 millones. No, y después por menos tendrá que pasar la mantención de la nena, claro. Está bien. Eso aparte. Otros millones, otro. Siempre hubo rumores de esta índole y después se comprobaron. Esto tiene que ver con los bienes. Claro, entonces, con los bienes. O sea, cosas que compraron igual dentro del matrimonio. Que no vivían, ella vivía, nunca vivió en Lomas. No, en Puerto Madero vivían. Claro, vive en Puerto Madero. Y ahora vive en un country. Claro. Pero en Loma de Zamora nunca estuvo, ella nunca hizo base en Loma de Zamora. Y él tampoco vive. No, él no vive. Él vivió mucho tiempo en Loma de Zamora. Él vive en Puerto Madero. No, ahora con Jessica Sirio. O en su momento con Jessica Sirio cuando se mudó. Pero él vivía en Loma de Zamora. Claro, en Loma de Zamora vivía con sus hijos, qué sé yo, pero después. Igual muchos intendentes del conurbano viven en Puerto Madero. Bueno, Julio Pereira, por ejemplo, toda su vida vivió en Puerto Madero. O el de La Matanza, también. ¿Espinosa? Bueno, ahora no sé si está Espinosa. Sí, sí. La sí. única intendente que vive en su zona es Mayra. Así que eso... No nos quejemos. Hay para aplaudirla, ¿eh? Ella vive acá nomás. Exacto. Se quedan quietos. Le mandamos un beso. Eso. La esperamos, obviamente, cuando quiera. Sí. Están abiertas las puertas. Así que bueno, un litigio de divorcio de este intendente con millones la conductora. Millones y millones. Millones y millones. Vamos a estrenar ahora un tema de Diego Denver, nuestro amigo Diego Denver, un amigo de la casa, que acaba de hacer un Teatro Regina full, impresionante, y estrena nuevo tema que se llama No Voy a Parar. ¿Lo tenemos ahí? Así suena. No Voy a Parar por Diego Denver. Sale el sol, cuento 3, 4 y voy caminando con mis defectos, mis virtudes, y doy pasos aunque dude. Tiempo de hoy, vertiginoso y cruel, la gente ya no ve. No hay contacto en el presente, tan unidos, tan ausentes. Voy abrazándome a la simple realidad, la esperanza de vuelve a andar y me armo de valor y se abren mis deseos. No voy a parar, nunca renunciar hasta poderlo lograr. Tengo que apostar lo que tengo, siguiendo al corazón que escucha un sueño. Volver a empezar, solo ceder como impulso a despegar, no dejar pasar el momento, con la mirada fija en lo que siento. Respirar con la intención de

Bueno, hablamos de resultados en la Copa de la Liga. Barracas le ganó 1-0 al equipo, a Banfield, al equipo de Falcioni, y lo dejó realmente complicado con el descenso. Está a tan solo 3 puntos. Otro de los partidos resonantes con tema del descenso fue el de Huracán frente a Gimnasia anoche. Huracán termina ganando 2-0 con un jugador menos. Todo el segundo tiempo el equipo Diego Martínez viene jugando de local y ganando todos los partidos. Ganó 7 y perdió 5 en los partidos que disputó el nuevo técnico de el Globo de Parque Patricios. Defensa y Justicia le ganó 2-0 a Tigre. Después de ganar la Boca, siguió con la racha de victorias. Y en Varela le ganó 2-0 al equipo de Pucineri. Así que bien por el Halcón, que está peleando todos los frentes, al igual que Boca. Es de los pocos argentinos que pelean todos los frentes. 18:30 estarán jugando Estudiantes San Lorenzo. 18:30 también para Vélez Arsenal. 21 horas Instituto Colón y Racing Newell's. La fecha continuará el día de mañana. Va a estar jugando a las 17 horas Belgrano Platense, 18:30 Unión y Godoy Cruz, Argentinos Juniors 19:15 con Talleres de Córdoba y River Tucumán, Atlético Tucumán a las 21 cierran la fecha que se está disputando de la Copa de la Liga. Después el fin de semana tendremos partidos y el fin de semana que viene vamos a estar disputando la fecha de los clásicos. Claro, se viene Boca River. Se viene Boca River, Racing Independiente, Central Newell's, Gimnasia Estudiantes, bueno, partidazos. Justo el día del debate, ¿no? El día del debate presidencial. Exactamente, por eso se adelantó el horario. Se va a jugar a las 14 horas el domingo en La Bombonera. A las 14. Exactamente, sería domingo 1 de octubre. Bueno, y mañana 21 de septiembre, día de la primavera, Patricia Bullrich va a estar junto a Néstor Grindetti y el candidato a intendente de Avellaneda, Lucas Jacob, a la 1 del mediodía en el puente Pueyrredón. ¿Qué van a hacer ahí en el puente Pueyrredón? Van a firmar un acta donde se comprometerán a tomar las medidas necesarias para que no se corte más dicho puente. Una medida que me parece... Buena medida. Genial, ¿eh? Esto va a ser si son gobierno, ¿eh? Pero ya están firmando esta especie de acta de compromiso donde se prevé de que no va a haber más cortes en el puente Pueyrredón que obstruye el paso a Capital, ¿no? Donde mucha gente a diario se dirige para ir a trabajar, sea en colectivo, en auto o en moto, en lo que sea. Es una de las vías de ingreso principales creo que los cortes se tienen que erradicar, no solamente en el puente Pueyrredón, en puente de la Noria también. En los distintos puentes, en las distintas arterias, en la 9 de julio. Sí, sí. Se tiene que terminar ese cambalache de los cortes que la verdad que hace que... Sí, los cortes en Panamericana también. Sí. Cualquiera ahora te corta una calle, por cualquier cosa te queman gomas y te hacen una fogata. El derecho a protestar no opaque el derecho a la libre circulación, bueno. ¿No? Pero debe haber otros lugares donde ir a protestar. Exactamente. Claro. Que se proteste, obvio. Ah. Eso que no se corte nunca. Ah. Pero el tema es que se proteste en los lugares correspondientes. María Lederos, que no vaya más a hacer piquetes ahí en el camino a Belgrano cuando le cortan la... Claro, no, bueno, ese es otro flagelo que tiene que ver con la energía eléctrica y los reiterados cortes que sufrimos el verano pasado. Esperemos que este verano no tengamos lo mismo. Bueno, vamos a otro tema musical y enseguida volvemos con la nota con Huff en la tarde de Frecuencia Show. Las ramas han perdido fuerza ya y van quedando pocas hojas por caer. Un duro invierno viene y el amor se apaga con el frío del atardecer. Dos copas hay y un lugar vacío frente a mí. ya es un hecho mi soledad. Debo esforzarme para comprender que hoy no estás más junto a mí. No estás más junto a mí. Qué fría es esta noche para mí. Es muy difícil dominar la depresión. Camino por el parque y son las mil. Y la llovizna me recuerda tu calor. Oh, no, no, no. Es tentador. Enfrente mío el vaso de licor. Y día a día te extraño más. Y cada noche es un tajo en mi corazón. ¿Por qué no estás aquí? ¿Por qué no estás aquí? No he querido a nadie como a ti. Y hoy a nadie extraño como a ti. Quiero detener mi corazón. Quiero darle fin. Qué temazo este, ¿no? Un temazo. Temazo, temazo. Quizás mañana brille el sol, este tema emblemático de un artista de aquellos, ¿no? De esos artistas que perduran a través del tiempo, con el que vamos a hablar ahora. Jaf, ¿cómo estás? Te habla Nicolás de Frecuencia Show en la Box. Nicolás, ¿qué haces? ¿Cómo va? Buenas tardes. Muchísimas gracias por la comunicación. Bueno, y contanos un poco cómo se viene. Estás celebrando ni más ni menos que 50 años de carrera, ¿no? Parece mentira. Increíble, la verdad. Tantas cosas pasan por mi mente en el recordatorio, ¿no es cierto?, de todo lo que ha sucedido. Y tantas otras, tantos otros pensamientos se revelan el día de hoy con respecto a las decisiones que he tomado en toda mi carrera, no solamente como artista, sino a nivel social también, que luego devinieron en hechos comprobables que fueron que tuvieron, digamos, una injerencia directa en mi carrera artística, que es lo que la parte conocida, ¿no es cierto?, lo que anduvo y anda todavía, gracias a Dios, en los medios de comunicación. Este tipo de situaciones a mí me hacen pensar mucho en cómo yo tengo que actuar frente a las nuevas generaciones de artistas. Por ejemplo, gente que tiene 12 o 14 años o 10 años y está intentando llegar a escuchar, a ver, a sentir las obras artísticas de los grandes maestros, algunos contemporáneos, otros de tiempos pasados. Y por otro lado, bueno, saber cómo tengo yo que responder muchas preguntas frente a personas que ya tienen su mayoría de edad, como, no sé, 18, 28, 38, y que me preguntan, ¿no es cierto?, tal o cual cosa con respecto al laburo mío, y lo que realmente me preguntan es ¿cómo hago para hacer el laburo que haces vos? Claro. Ese tipo de apertura yo la tengo que tener sí o sí con todos los que me devinen en el tiempo para, si puedo, allanarles el camino. Claro, una apertura para llegar al público de siempre y al nuevo público que se va sumando a través del paso del tiempo, ¿no? Sí, mira que vos sabés que ha pasado algo terrible que yo no sabía que iba a pasar cuando era joven, cuando era pibito, y es que uno puede recibir un honor muy grande por parte de un papá o una mamá que se acerca con su hijo o con su hija, que a veces son chiquitos, tienen 8 años o 10 años, pero ya escuchan, ¿viste? Escuchan música, o gente, ¿viste?, que son un poquito más grandes y que ya a los 14 o 15 años tocan la guitarra como Eric Clapton y vienen a pedirme, digamos, algún tipo de dato, ¿no es cierto?, que yo pueda darles. Ese tipo de acercamiento de gente tan joven se produce solamente si el padre o la madre de determinado pibe le da el ok, inclusive si lo trae él mismo, viste, el propio papá lo trae a un recital mío para charlar un minuto cuando yo termino de tocar. Así que imagínate qué importante que es la postura mía frente a las nuevas generaciones. Yo realmente no me puedo equivocar bajo ningún punto de vista si digo algo frente a los pibes. Si yo no estoy seguro de lo que digo, realmente más vale que me quede callado la boca, ¿viste?, antes de decir algo que sea errado, ¿no? Y hablando de las generaciones, qué bueno tener la posibilidad también de que estés ahora haciendo algo con tu hija, que tu hija haya producido tu nuevo disco, ¿no? Sí, Virginia es una mujer de 27 años, hecha y derecha, y tiene de la rienda su producción propia a nivel artístico, que es sumamente compleja, la lleva para adelante con gran tino y no deja de ser también un joven más argentino que intenta hacer su camino en nuestro dificultoso país, sobre todo teniendo en cuenta que uno es independiente, ¿viste? Al ser independiente realmente no hay grandes ayudas por parte del entorno jurídico, económico, claro, claro. Legislativo, y social en general, ¿no es cierto? Sí. Si fuera de esta manera, yo creo que habría sonando en todos los medios de comunicación del país muchísimos más artistas de los que están sonando en este momento, claro. Sí, así sería. Aparte, sí, también habría programas como el que tenía antes Badía, programas de... que hay algunos, ¿no? Pero creo que faltan. Antes había más programas donde ustedes podían ir a tocar y darse a conocer, ¿no? Sí, muchos de los chicos que hoy en día están haciendo sus primeros pasos en la República Argentina en el 2023 confían, creo que en demasía, en el poder cibernético de Internet y sus derivados, ¿no es cierto? Las redes sociales. Sí, las redes sociales, ¿viste? Las redes sociales, ¿sabes hasta dónde estoy con las redes sociales? Sí. Hasta acá. Esto significa que yo tengo muy en claro que la red social cibernética te brinda solamente audio y video, que no es poco, pero no es todo, ni mucho menos. Porque, por ejemplo, la prueba claramente está en que por Internet o en algún medio de comunicación cualquiera, un artista X promociona su canción nueva, no sé, la Puerta Blanca, ¿no es cierto? Es una canción nueva del artista X. El artista promociona y la gente conoce su canción La Puerta Blanca. Sin embargo, aún conociendo la canción, si el artista X se presenta en vivo cerca de la casa del nuevo oyente, el oyente lo que hace es comprar un ticket para escuchar la misma canción que ya ha escuchado. Sí. en vivo. ¿Por qué sucede esto? Si la canción ya la conoce el oyente. Lo que quiere saber el tipo que tal vez se transforme en fanático es no solamente cómo va a cantar esa canción en vivo el tipo, el artista, sino cómo va a tratarme a mí el artista X, que es algo que eventualmente, si se suma a una buena performance artística, yo me voy a transformar en fanático del artista. Pero no todo el tiempo sucede esto, porque a veces una gran obra, o una obra linda y muy bien hecha, esconde detrás un artista que socialmente no te trata como corresponde, o no te trata del todo bien. Entonces, el que iba a ser fanático, ahí terminó la cosa, no se transforma en ningún fanático, porque no me sirve de nada una obra artística excelente si detrás de esa obra artística yo no me encuentro con una persona cuando menos agradable, ¿entendés? Y esto no tiene que ver nada con el arte, sino con la situación, con la postura social, diría yo, que tiene uno con los demás. Para mí, uno debe recordar que por más que estés arriba de un escenario, por más que toques la guitarra, por más que cantes, por más que llenes River Plate, por más que toques en la cúspide del mundo o en cualquier parte, arriba de un escenario, eso no te pone por arriba ni por debajo de nadie, y que uno viene del mismo lugar que todos y va al mismo lugar que todos. Cuando tenés en claro eso, aparece una postura social muy pareja con todos los demás, y entonces eso es bienvenido, yo creo que por todos, ¿viste? Sí, por eso a veces estos artistas que nuevos y demás tienen, no perduran en el tiempo como perdurás vos, por ejemplo, ¿no? Mira, yo entiendo que, por ejemplo, los temas que son conocidos míos, Elena X tiene 38 años para 39, Maravillosa Esta Noche, Todo Mi Amor, y tal vez Mañana Brilla el Sol, tiene 30 años, 22, sí. Pero tienen más de 3 décadas, ¿viste? O sea que la gente, ¿con qué yo los voy a sorprender? Con nada, si los temas ya los conocen. Tal vez con una buena interpretación, un solo de guitarra distinto, pero eso ya también lo conocen. Conocen mis guitarras, mis chistes, mis canciones, mi camisa, mis zapatos, conocen todo, ¿viste? Lo que la gente viene a buscar a un concierto en vivo es un momento amable, un agradable, momento agradable, exactamente, tal cual, ¿viste? Un momento de distensión donde yo me sienta cómodo y la comodidad me permita escuchar eventualmente una nota musical, ¿viste? Porque si yo estoy en una postura que estoy incómodo, voy a estar tenso y yo no puedo en esa postura disfrutar de nada artístico. Si quieren disfrutar de un momento agradable con Huff, la oportunidad va a ser 23 de septiembre en el Broadway, donde se van a celebrar sus 50 años. ¿Eh? Va a ser una noche inolvidable donde seguramente te va a acompañar mucha gente. Sí, mirá, estoy muy agradecido con todos mis fanáticos, con todos ustedes los periodistas que me brindan sus micrófonos y sus lentes para que yo pueda hablar de mis trabajos, tal vez pueda presentar mis performances actuales. Y lo que puedo decir con respecto a este sábado 23 de septiembre en el Teatro Broadway, de ahí del 1100 de la calle Corrientes, es que he conformado una banda especial para esta oportunidad, una banda de 6 artistas que me acompañan. Conmigo somos 7 artistas arriba del escenario. Va a sonar como nunca soné de esta manera. Y estoy muy, muy contento de poder tocar viejos temas y nuevos temas con esta formación sonora que es realmente única, ¿viste? Estoy muy, muy, muy contento. Voy a llegar muy temprano, como a las 2:30 de la tarde, el día sábado, porque sí, la prueba de sonido va a ser larguísima, ¿viste? Así que a la noche la gente que venga ahí al Teatro Broadway va a estar realmente muy muy muy contenta con todo lo que van a o lo que van a ver y lo que van a escuchar. Ahí van a escuchar también Nocivo, que es el tema que hiciste con Virginia, con tu hija. Sí, sí, sí. Virginia, me voy a comer un poquitito acá. Sí. Virginia ha hecho la producción artística de este disco, y realmente el trabajo fue excelente. Ella hizo la parte cibernética de percusión, tocó todos los teclados, tocó las guitarras rítmicas e hizo todas las voces de apoyo, y luego, bueno, mezclamos todo junto y quedó la verdad una bomba atómica, gracias a Dios, y gracias a su talento. Impresionante, ¿eh? Te salió buena la chiquita. Sí, sí, mira, yo tengo una creencia fundamentadísima en hechos, y es que cuando regás la plantita en el momento correspondiente, después el árbol sale fruto, derecho y sale fruto, fuerte. Fruto, claro, indudablemente. Hay un audio para que escuches acá, no, la gente está escuchando, y bueno, hay un audio que queremos que escuches. Lo amo, Juan Antonio Ferreira, te amo. Bueno, así de expresiva la gente, ¿eh? ¿Cómo te quiere? Mira, yo creo que se trata simplemente de una comunicación, como si fuera una cuasi conversación, ¿viste? Entre los fanáticos y el artista, en mi caso, entre la gente que me sigue a mí y yo mismo. Esta conversación es muy sencilla. Yo tomo estas palabras, viste, de parte de la dama que lo ha dicho, como una expresión de me hace sentir bien de alguna manera, entonces por eso te amo. Y esto es demostrado todo el tiempo, me lo demuestran todo el tiempo. Cuando me saludan en la calle, cuando yo tengo oportunidad de ver a la gente por aquí, por allá, en mis shows, en todo el interior del país, es algo tan lindo, ¿viste? tan gratificante, sentir el amor de la gente. Por eso es que siempre yo dedico gran parte de mis fuerzas hacia las gentes nuevas, hacia los chicos nuevos, sobre todo cuando son chiquitos y recién empiezan a escuchar, sea a Caetano Veloso o a Gardel, como a Divididos o a Deep Purple, a Led Zeppelin, a Coldplay y a quien sea, ¿viste? Cuando se empiezan a interesar en la música los chicos, es un momento en el cual los adultos y los gobiernos correspondientes de cada país deben estar muy atentos, porque en ese momento hay que suministrar al joven una gran información. Como primera medida, hacerles notar que todas las personas tienen talento, algunas tienen mucho talento, otras tienen poco talento, algunas personas tendrán un enorme talento y otras personas tienen muy, muy poco talento. Pero no existe ninguna persona con talento cero, como tampoco existe ninguna persona con talento 10. Esto significa claramente que todos, servimos para algo. Lo que hay que hacer es ubicarnos en el lugar que nos corresponde y luego navegar en ese punto. Así es que esto se puede decir sin temor al equívoco frente a las nuevas generaciones, como para decirles: laburen, luchen, enfréntense a las adversidades, estudien, practiquen, porque con total seguridad van a llegar a algún lado, aunque sea pequeño. Pero van a llegar. Esto en realidad no existe. O sea, si vos tocas en River Plate para 70.000 tipos o tocas en un local para 50 personas, lo que varía es la cantidad de guita que ganás. pero el laburo es digno por igual. Entonces, lo que yo digo es que si vos, siendo profesional, llevás guita a tu casa, aún tocando en una banda de café concert que hace solamente covers, entonces igualmente sos profesional porque mantenés a tu familia de esa manera. Hola, ahora un placer estar hablando con vos en esta tarde y bueno, desearte lo mejor para este 23, para este sábado en el Broadway, que va a ser una noche, bueno, una mágica noche va a ser. Sí, señor, sí, señor. Por eso ahora vamos a escuchar, bueno, ese tema emblemático que para los que te quieren descubrir, para los que escuchen Mágica Noche, que ahí se van a dar cuenta de lo artista que sos, ¿no? De un tema que perdura. Mira, yo lo que quiero es que la gente la pase bien, quiero pasarla yo también bien, estamos todos en la misma. Esto va a suceder el día sábado a partir de las 9 en punto de la noche, 21 horas. A las 20 horas ya pueden llegar, a las 8 de la noche, las puertas se darán a las 20 horas para que la gente comience a entrar, a ingresar. A disfrutar de la mágica noche y te esperamos en Quilmes cuando que venía a tocar en cualquier momento, seguramente. Cómo no, cómo no. Fenómeno, fenómeno. Bueno, te mando un beso y nos vemos seguramente en las rutas argentinas. Muy bien, gracias, Jaf. Gracias. Por favor, gracias a ustedes. Chau, chau, chau. Y vamos a escucharlo ahora con este emblema, este tema emblemático. Escúchenlo, que vale la pena volver a escucharlo una vez más. Es tarde a la noche, ella busca qué vestir, después se maquilla y peina su largo pelo y me pregunta, ¿me veo bien? Le digo sí, estás maravillosa hoy. Vamos a la fiesta y todos giran para ver a esta hermosa dama que camina junto a mí y me pregunta, ¿te sientes bien? Le digo sí, estoy maravilloso. Pues veo el amor en sus ojos hoy y lo grande, lo mejor es que aún no se da cuenta cuánto la amo. Le doy las llaves del auto, me ayuda a ir a la cama. Entonces digo, mientras apago la luz, digo, querida, estás maravillosa hoy.

Frecuencia Show, 20 años en el aire. Todos los diarios y noticias de la ciudad en un solo lugar. El Centro Informativo Quilmes. www.centroinformativoq.com.ar. Cada propiedad cuenta una historia única. Ayúdanos a escribir la tuya. Somos la llave de tu nuevo hogar. Inmobiliaria Juframa. Venta, alquileres, tasaciones y administración. Seguinos en Instagram, inmobiliaria-juframa. Frecuencia Retro. Las canciones que marcaron una época, tu época. Agradecemos a Gustavo Pili a poco que nos permitió la nota con Huff, con Juan Antonio Ferreira. Un saludo a él que siempre está detrás de bambalinas, digamos. Fue compañero nuestro mucho tiempo en la conducción y ahora está produciendo. ¿Cuándo va a aparecer por acá? Y no está presente acá, pero está presente de alguna manera con sus producciones. Sí, siempre aporta, sigue aportando desde afuera. Si querés mandar tu audio de voz a la Vox para la última hora, podés hacerlo. Muy bien, lo haces al 11-64-00-7047. Hace un ratito escuchábamos a Red Hot Chili Peppers, que va a estar presentándose el 24 y el 26 de noviembre, luego de 5 años, porque la última vez lo hicieron en Lollapalooza en 2018, así que regresa la banda Red Hot Chili Peppers. Tiene muchos Vélez, ¿no? No, en el Estadio River, en el Monumental Más. Ya no es más el Estadio River, ahora es el Estadio Monumental Más. ¿No? Más Monumental. Más Monumental. Así es. Por eso. Ahí está hablando nuestro periodista ya influencer, no Mati Mucoli, que sigue con la info del deporte. Bueno, se jugó. Es influencer. Se está jugando la primera fecha de la Champions League. En este caso vamos a pasar los resultados. El Galatasaray empató el equipo de Icardi, empató 2-2 contra el Copenhague. Real Madrid ganó en su debut de local 1-0 contra Unión Berlín. El Bayern Múnich en un partidazo contra el Manchester United le ganó 4-3. El Arsenal le ganó 4-0 al PSV. Sevilla empató 1-1 con el Lens. El Braga perdió 2-1 con el Napoli. Benfica perdió 2-0 con Salzburgo, el equipo de Angelito Di María. Angelito casi hace un gol olímpico, no se le pudo dar. Y el equipo del Toro, Lautaro Martínez, empató 1-1 contra el Real Sociedad. Empató Lautaro sobre la hora. Mañana también va a haber partidos. Va a estar jugando el Liverpool contra el Linz. Va a estar jugando el Panathinaikos con Villarreal. El Sheriff va a jugar contra la Roma. El Bayer Leverkusen contra el Hachen. Entre los partidos más destacados, el Ajax contra el Marsella. Todos a las 4. Hay un montón de partidos. El día de mañana realmente parece de la Liga Argentina, que los pone los clásicos a la misma hora. ¿Viste? No se entiende. Pero se repite seguido eso. Sí, pero no entendés. Si vas a hacer una fecha de clásicos, poneme los clásicos separados. Claro, por ahí. Así yo puedo ver todo. Claro, las 14, uno a las 16, uno a las 18, uno a las 20. El futbolero no quiere ver solamente el partido de su equipo. Quiere ver todos, y más la fecha de clásicos. Sobre todo la fecha de clásicos. Claro. Capaz un Arsenal Central Córdoba, no te veo, pero... O un Vélez Arsenal, no lo mirás. Bueno, Vélez Arsenal justo lo estamos mirando. Está ganando 1-0 el Fortín, que se quiere escapar de la zona roja, de la zona de descenso. Bastante gente ahí en la cancha. En un solo sector. Sí, bueno, en el sector que enfoca la cámara. Claro, ¿no? Porque después está... Decíamos, está al rojo vivo la pelea por no descender. Vélez está ganando un partido clave. Ayer perdió Gimnasia con Huracán. Central Independiente empataron 1-1. Muy bien el equipo de Carlitos Tevez, que más allá de algunas suspicacias acerca de arreglo y demás, tenemos que decir que el equipo juega a otra cosa. Realmente se están matando todos los jugadores, están dejando la vida. Lo sacó a Cauterucho, nada menos. Carlos Tevez lo puso a Jiménez, un chico hasta ahora desconocido, que muy buen jugador realmente. Y después, bueno, no, Mancuello, Tolosa, que ayer se lesionó, un chico desconocido, de repente llega Independiente y tiene un muy buen juego. Muy bien el equipo de Carlos Tevez, realmente nada para decir. Más allá del primer penal, la primera fecha que menos mal TV, por Grindetti, que le cobraron medio. Grindetti, que ayer tuvo una declaración nuevamente polémica, ¿no? Porque dijo no tiene tiempo para el club. Recordemos, está recorriendo el país. Bueno, voy a decir que la última encuesta que me llegó vía Gustavo Frondizi dice que se está polarizando la provincia, con 39% Néstor Grindetti y el 36% Kicillof. Ah, lo pasó. Y muy baja Carolina Píporo, que bajó a 18%. Y a nivel nacional, solamente voy a decir que bajó Milei, que bajó Massa y que subió Patricia Bullrich. Estas son las últimas encuestas que tenemos de la mano de gente que está en el, que está en las redes. En otro tiempo donde la pelotita no entraba, esta declaración de Grindetti de que no tiene tiempo para el club hubiese sido prendido fuego tiempo, todo. Pero bueno, demasiado. Él debe tener ahí en el club algún representante, porque él tiene que ahora, su prioridad es la campaña. No, está perfecto, pero digo, en otro tiempo... Mañana, por ejemplo, va a estar en Avellaneda, pero no en Independiente, sino en... En otro tiempo tuvo una... Pueyrredón firmando el acta de compromiso para que no corten más el puente. En otro tiempo tuvo una declaración bastante complicada acerca de lo mismo, que le cayó el club, digamos, como de rebote, y esto no cayó nada bien en los hinchas, que ese mismo partido donde Independiente pierde, que se va el ruso Zielinski, llenan el hall, y bueno, hubo insultos para todos. Bueno, pero alguien tiene que estar ahí. Pero el que tendría que agarrar es Juan Marconi, que es el vice, y que es el que está en actividad en el club. Debe estar él ahora en eso. Es el que está siempre. Marconi se ocupa de muy poco. Hay uno de los dirigentes que estaba en la anterior dirigencia que siguió, que es Sebane. Daniel Sebane es uno de los que se encarga de manejar Independiente, y junto con el otro vice, no sé quién es Marconi, Grindetti, hay uno más. Sí. Que entre los dos son los que llevan las riendas del club. Mientras Grindetti no está, Marconi se hace cargo de una parte del fútbol, media relegada. Pero bueno, nada, mientras Pelotita entre, me parece que los problemas dirigenciales van a dejar de estar. No, además que hoy el club está ordenado económicamente, ordenado en un montón de cosas que hacen que los empleados, los jugadores cobren, las instalaciones estén en condiciones. Sigo pensando que si Tevez no gana los dos partidos que ganó o los tres partidos que ganó y saca el empate, ese más allá de que quedó fuera de la Copa Argentina por penales, creo que la situación sería otra. El tema es que Independiente es un club de fútbol, tiene que ganar. O sea, es un club que tiene que ganar. Después que esté ordenada la parte de gris y demás, jugar. Claro, el tema es que, bueno, está todo en calma mientras gane el equipo y mientras esté bien. De hecho, la gente como en todos lados, viene llenando el estadio últimamente, todos los partidos, se ve un lleno completo a la cancha del rojo. Y antes había mucho insulto dentro de la cancha, es una realidad, y hoy se cambiaron los insultos por apoyo, aliento. Es que cambió la actitud de los jugadores, cambió la actitud de Lazo que venía dando pena. Lástima, sí. Es increíble cómo repuntó y cómo cambió la mentalidad. Marcone, la verdad que subió 5 puntos de nivel. Estaba en 3 puntos y ahora está en 7, 8 puntos. Se sumó Isla, se sumó el chileno Isla, se sumó Bufarini. Bufarini entró muy bien también. Cauterucho, que dejó de ser titular y se la bancó, porque hay que bancarse, tener la trayectoria que tiene Cauterucho y dejarle lugar a un pibe. Es la realidad, más allá de que le guste a quien le guste. No es fácil dentro del plantel sacar un tipo pesado como Cauterucho y poner a un pibe. Sin embargo, vino Tevez, lo hizo y Independiente está mostrando otra faceta. Ayer el partido contra Central, que lo estuve viendo, mereció ir ganando 1-0 antes de lo que fue el gol, que fue una mala salida del arquero. Tuvo 5 ocasiones claras de gol. Sí, y un Central que en Arroyito hace 22 partidos no perdía. Claro. Esto es un año largo. Sí, un gran equipo, es el equipo que dejó Carlitos, que agarró Russo. De local, Central se hace muy fuerte, y más allá de la de Capazo, hubo un momento en el segundo tiempo que fue superado Independiente, y vino el gol, pero después fue todo de y hasta volvió de a atacar. Y hasta el final lo pudo haber ganado con alguna corajeada de Canelo. Sí. Realmente levantó muchísimo el equipo del Rojo. Boca también, Boca levantó. Gol Benedetto. Boca, después de tres partidos al hilo de derrotas con equipos mediocres, fueron Sarmiento, Tigre. Bueno, Defensa no está mediocre, pero bueno, digamos que era un equipo ganable o que Boca podía haberle hecho otro tipo de partido. Boca jugó 15 minutos nada más al partido, los primeros 15 donde pudo haber hecho algún gol y después quedó totalmente derrotado. Mostró otra cara, a pesar que jugaron los suplentes, y se ilusiona con lo que viene y con lo que a todos los hinchas de Boca le importa, que es la séptima Copa Libertadores. Ah, recién estaba viendo la Copa, la tabla de abajo hacia arriba, la tabla del descenso. Es increíble cómo con un partido Vélez ya está saliendo de la zona crítica. Y se va a 36 puntos, Independiente tiene 38, que es el que lidera, digamos, esa tabla. Está Colón ahí también con un partido menos. Está Huracán, que se fue a 36 también. Bueno, hay varios equipos en la lucha. Banfield quedó complicado, Gimnasia está complicado, Vélez está complicado. Bueno, todavía quedan muchas fechas. Vamos al próximo tema de Frecuencia Retro. En este caso nos anticipamos a la primavera, el día cero es hoy, así que qué mejor que escuchar a Soda Stereo y este emblemático tema, Primavera Cero. We'll be right back. Frecuencia Retro. Las canciones que marcaron una época, tu época. Bueno, enseguida se viene Frecuencia Fans. Hoy vamos a ver con quién arranca. Mientras tanto, vos podés mandar tus audios de voz a la box al 1164007047 @RadioBoxFM, tanto en Instagram como en Twitter. Agradecemos a toda la gente que envió mensajes, audios para participar de la última hora, donde van a sonar todos los artistas que comúnmente suenan en Frecuencia Fan, ¿no? Desde Cristian Castro hasta Melfi, pasando por Carlos Rivera. No puede faltar Luciano Pereira. Bueno, artistas increíbles que van a estar sonando en la última hora. ¿Tenías algo más del deporte? Siempre tenemos más del deporte, porque el fútbol sigue en movimiento. Vamos a pasar en un rato la fecha que viene, es muy importante. Estábamos hablando recién con los muchachos que la fecha que viene juega Independiente contra Instituto, otra final. Está muy caliente el tema de abajo. Habló el técnico de San Lorenzo, Insúa, estaban hablando de la Premier League y tuvo un comentario, dijo: sí, yo veo todos los partidos de la Premier League, es todo muy lindo, el césped, la gente cómo se viste para ir, pero Argentina es campeón del mundo y el fútbol más complicado del mundo es el nuestro. No es fácil ganar un partido, no es fácil jugar acá en la Argentina. Eso fue lo que dijo Insúa, que tiene cada declaración, es un personaje lindo del fútbol. Y que tiene historia, ¿no? Exactamente. Y después el que dijo algo similar fue Diego Martínez ayer, cuando habló de Huracán y de la gran victoria, heroica victoria con 10 jugadores en el Parque de los Patricios, en el Ducó. Dijo que, bueno, nada, Argentina es el campeón del mundo y es muy difícil el fútbol argentino. Dos técnicos argentinos remarcando esto, ¿no? Que Argentina campeón del mundo y que el fútbol argentino es muy difícil. Y tenemos el caso de la Copa Argentina, ¿no? Donde los equipos más chicos le terminan haciendo partido y hasta ganando a los más grandes. Ahora está Chaco Forever, ¿no? En los cuartos de final. Exactamente, tiene que jugar hace poco y Almagro, con una diferencia tal vez en el primer tiempo abismal, contra Boca. Perdía 2-0, lo termina empatando 2-2. Y bueno, decir que en los penales está Chiquito Romero, pero si no, podría haber pasado Almagro tranquilamente. Claro. La paridad de los equipos, ¿no? Este 23 de septiembre, en el club El Porvenir de acá de Quilmes, hay una pelea para los amantes del boxeo entre Laureano Esciuto y Joan Segura. Esto es se va a transmitir también en vivo para Knockout 9. Va a ser este sábado en Moreno 1023 Quilmes. Joan Segura y Laureano Esciuto se van a medir por esta nueva fecha del Knockout. Bueno, tenemos pronóstico, si querés. Ah, sí, bueno, sí, porque ya no tenemos más tiempo. Se viene Frecuencia Fans. Bueno, tenemos que para lo que resta del para día para mañana de hoy, que es primavera, a ver cómo está el día. Mañana a ver si van a Pereira, si van a antes iba a Pereira o a Palermo. Ahora no tanto, ahora ya no se usa tanto eso de ir a en Pereira, los mosquitos te mataban. Claro. pero bueno, ahora es como que hay otra, no sé cómo festejan ahora la primavera. Ahora van a los shoppings los chicos. Sí, o va, qué sé yo, no sé, o van. Sí. Bueno, pero esperemos que porque sea en son paz, ¿no? Las primaveras. El tema es que no hay estudiantes. Porque mañana se celebra el Día del Estudiante. Entonces, como ninguno va al colegio. Bueno, mañana cielo cubierto, máxima 21 grados, 14 grados la mínima. No se descartan algunas lloviznas. Algunos... Más que primavera, parece otoño eso. Exactamente, algunos chaparrones aislados. El viernes, cielo algo parcialmente nublado, 18 grados de máxima, 12 grados la mínima. Para el sábado se esperan algunas lluvias en Capital y Provincia de Buenos Aires, con una máxima de 19 grados, 12 grados de mínima. Domingo, lindo clima, 16 grados la máxima, 9 grados la mínima, con ratos de sol y nubes. Y el lunes y martes las mismas condiciones, con la misma temperatura, 16 grados de máxima, 8 grados de mínima. Temperaturas bajas más bien. el fin de semana, el sábado pasado por agua. Bueno, y hasta aquí hemos llegado. Nos vamos a ir ahora con vamos a cerrar con los Rolling Stones esta frecuencia retro primaveral. Lo escuchamos un ratito y enseguida venimos y nos despedimos al aire. Cerrando el programa del día de hoy de Frecuencia Show, un programa intenso donde hemos tenido de todo, buenas notas, buena info del deporte, buena música y nos vamos yendo hasta la semana que viene ya en primavera. Hoy estamos disfrutando de la antesala de la primavera, la semana que viene ya celebraremos la primavera como corresponde. Gracias a Damián que nos acompañó como siempre en la operación técnica, gracias a Vicky que hoy trajo unas cositas ricas para compartir como siempre. Gracias, Mati Mojoli. Gracias a ustedes. Un placer haber compartido este programa. Muy completo el panorama deportivo de hoy. Gracias, Gastón, como siempre. Gracias a vos, a todo el equipo y a toda la gente que nos escucha miércoles tras miércoles. Bueno, feliz primavera para todos. Feliz Día de la Sanidad para los que laburan en el ámbito de la salud. Feliz Día del Estudiante para que haya más estudiantes. Exacto. Hay pocos, como dijiste antes. Hay que estudiar más. Exacto. Porque la única forma de que la Argentina prospere es teniendo gente que estudie, y que estudie buenas carreras. Nosotros nos estamos viendo la semana que viene, como siempre. Ahora los dejamos con Frecuencia. ¿Qué arranca hoy? ¿Con quién arrancamos? Con Luciano Pereyra, un clásico de acá, de la radio. Mañana es el cumpleaños, mira, claro, justo es el cumpleaños de Luciano Pereyra. Bueno, a ver cuando algún club de fans festeja el cumpleaños, ¿no? Están, claro. Rey. El miércoles que viene. Rey. Están amarretas. Eso iba a decir. Miércoles que viene nos vemos en Frecuencia Show. Frecuencia Show cumple 20 años y lo celebra junto a vos cada miércoles a las 17 por La Voz. Música, entrevistas, deportes, actualidad y mucho más. Conducción y producción, Nicolás Dinovile, con la colaboración de Gastón Magallanes y equipo. Frecuencia Show, 20 años en el aire, un hito en la radiofonía argentina.